Todo el que la baile se quedará con la gana, esta charanguita que ha salido de mi mente. Todo el que la baile se quedará con la gana, esta charanguita que ha salido de mi mente. No era charanguero, pero ahora voy a tocarla, porque ya estoy viendo que eso le gusta a la gente. No era charanguero, pero ahora voy a tocarla, porque ya estoy viendo que eso le gusta a la gente. Bailamos la charanga, bailamos la pachanga, bailamos la charanga, bailamos la pachanga. Este nuevo ritmo que de mi mente le traigo, pero ya estoy viendo que la gente va con ganas. Este nuevo ritmo que de mi mente le traigo, pero ya estoy viendo que la gente va con ganas. Hay los campesinos que bailaban vallenato, se encuentran contentos hoy bailando la charanga. Hay los campesinos que bailaban vallenato, se encuentran contentos hoy bailando la charanga. Bailamos la charanga, bailamos la pachanga, bailamos la charanga, bailamos la pachanga. Bailamos la charanga.